Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papá? ¿Para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. El asunto de mujeres, no es como te trata la vida. me defiendo como gato panda. Muy buenos días, amigas, amigos, a los tiempos, ¿no? Este gran músico, gran creador, Carlos Mejía Godoy, en nuestro programa, y el tema Clodomiro. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bueno, Quito amanece con un sol radiante, ciertamente, y esperemos que sea un sol que nos cobije, no solamente la piel, sino el corazón también. Último día laborable del mes de octubre y se acabó. Viene noviembre, viene diciembre, se acabó el año. Y caramba, vienen realmente fechas donde pensamos, creo yo, en nuestra familia, en nuestras amistades. Hay una serie de actividades sociales que muchas veces nos agrupan. Sin embargo, de eso no perdamos de vista también nuestros bolsillos, nuestras economías, y por supuesto, hay mil formas de expresar cariño a las personas, ¿cierto? Más si son gente que están ligadas a nosotros como nuestra familia. No necesitamos regalo alguno para que nos digan, que nos demuestren que nos quieren, y para nosotros demostrar lo mismo a ellos. Me estoy refiriendo, sí, así como usted se está imaginando, me estoy refiriendo que ya llegan Navidades y que ya se siente ya al ámbito comercial, pues los adornos, las ventas, las promociones, en fin. Y muchas veces nos dejamos subyugar, ¿no?, de ese bombardeo mercantil. Entonces, pague en dos meses, compre ahora, pague en uno, pague en tres, cuotitas chiquitas, en fin. Sin embargo, llegado el caso, miren ustedes, cuotita más cuotita más cuotita, se hace una cuotota, por un lado. Y lo otro, mi padre solía decirme que no había deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Y eso ligado a cualquier ámbito de la vida. Y créanmelo, es así, ustedes me estarán dando razón en casita. Por lo tanto, esos plazos, esas, ¿qué diría yo?, esas fantasías navideñas, con ellas hay que tener un poco de cuidado, no un poco, mucho cuidado. El momento de vendernos nos pueden decir maravillas, el momento de pagar, nadie nos ayuda, por lo tanto, hay que tener un poco de mesura, de cuidado con esto. Sin embargo, como suelo decir siempre, la última decisión la tienen ustedes. En qué pensar, en quién pensar, cómo actuar. Ese es nuestro libre albedrío. Son las 9:10. Bueno, quiero comentarles que en 15 días estará con nosotros acá en nuestro programa don Galo Benalcázar Almeida. ¿Recuerdan ustedes, desde hace más de 25 años, apareció un librito, primero como una revista con folletín llamado Escuela de la Guitarra, ¿se acuerdan eso? Y en este librito teníamos las digamos las posiciones, ¿no?, la postura de la guitarra, los dedos en las cuerdas de la guitarra para aprender a tocarla. Tuve el inmenso gusto de conocer hace algún tiempo a don Galo Benalcázar. Ha estado acá en nuestro programa ya una ocasión y la semana anterior vino, y pues hemos llegado al acuerdo de que él estuviera con nosotros para la segunda quincena del mes de noviembre, precisamente para hablarnos de este maravilloso libro que nos ha acompañado tantas décadas ya, Escuela de la Guitarra, recopilación de lo más selecto de la música tradicional ecuatoriana. Hay una selección de foxincaicos, de habaneras, de alzas, de pasillos, de sanjuanitos, también hay albazos, también chilenas y pasacalles, danzantes, zapateados, valses, bombas, yarabíes, tonadas, en fin, de todo un poco. Entonces, este es un libro que contiene más de 300 canciones, es una compilación, y cómo no, con su respectivo libro. Recuerde usted, en unos 15 días más estará con nosotros don Galo Benalcázar, creador de esta Escuela de la Guitarra. Por otro lado, quiero comentarles, la tarde de ayer tuve la oportunidad de asistir a una invitación que me hiciera doña Andrea Suárez. Andrea Suárez es compañera de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy está emprendiendo un proyecto que tiene que ver directamente con el primer taller de joyería creativa. Pues ayer fue la inauguración de este proyecto, de este espacio, y la invitación está hecha, ¿no? Es aprender 10 tipos diferentes de anillos, de hacer anillos, convertir una afición en un oficio rentable. No solo es para mujeres, es para personas, hombres, varones, en fin, mujeres, qué sé yo, para todo el mundo. No importa su edad, no importa su edad. Son técnicas de fundición, técnicas de laminado, soldadura, técnicas de construcción, diseño y, cómo no, quien va a dirigir estos primeros 3 meses es nada menos que el maestro José Zamora. El maestro José Zamora es uno de los artesanos prestigiosos de este país y no solamente del país, a nivel latinoamericano. Invitado muchas veces para recorrer el mundo enseñando estas técnicas de joyería artística. Compartió muchos años también con el pintor Osvaldo Guayasamín. Trabajó con él. Sus exposiciones han recorrido el mundo. Y ayer tuve la oportunidad de escucharle hablar y dar un mensaje. Ciertamente me quedé muy, muy, muy emocionada porque recuerden ustedes que esta Escuela de Artes y Oficios, que con este taller se inauguró ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es la posibilidad, diría, de medicina para muchos males y también de creación y de lograr realmente un dinero extra del que usted ya hace en su trabajo formal. Piénselo. Las inscripciones, en fin, están acá en el taller de joyería que queda en la terraza del edificio de los espejos. Usted puede preguntar por Andrea Suárez. Puede inscribirse también en el área de la mujer, en horarios de 3 a 5 de la tarde. Así es que, pues, la invitación queda hecha. Después de nuestra primera media hora, escucharemos precisamente a su creadora, a quien gesta este proyecto, que es Andrea, que nos dijo alrededor de este taller de joyería artística. Vamos ahora con más música, el grupo Hatari, este torito pinto. Hizo torito pinto, hijo de la vaca amor, ¿quieres que te traiga suerte delante de tu señora? Curra torito pinto, pinto eres la fiel amor, tu madre que con vecino ya no te conoce ahora. Pinto, relleno Sentémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 20 minutos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Un saludo cordial, afectuoso a don Luis Villarruel, pues a su señora esposa, igualmente, que en este momento nos están escuchando. Y claro, don Luis Villarruel, con una gracia, nos dice: estamos aquí a todo volumen. Mil gracias, gracias por pues tener esa deferencia con nosotros. Bueno, realmente, miren ustedes, nos decía don Luis Villarruel, nos habla de la importancia, de la simpatía que él mismo ha tenido con este libro de la Escuela de la Guitarra, ¿no? Así es que yo pues ya lo invité para que estuviera con nosotros en lo posible el día que vendría pues don Galo Benalcázar. Sería muy grato reunirlos acá porque además va a haber música en vivo, les cuento, ese día, y hablar de este magnífico libro, Escuela de la Guitarra. Bien, 9 de la mañana con 20 minutos. Quisiera pedirle a Andrés, vamos a hacer un recordatorio, digámoslo así, de nuestra campaña de estos huevos, de estos huevitos que nos dicen no al cigarrillo. Y miren ustedes alrededor de eso, cuánto dinero se ha gastado alrededor del mundo, ¿no? En campañas. En las mismas cajetillas de los cigarrillos usted puede ver unas fotografías, unas más macabras y más fuertes que las otras, ¿no? Qué sé yo, el cigarrillo mata, el cigarrillo da cáncer, el cigarrillo... Bueno, sin embargo, pues, ¿quién fuma? Sigue fumando. Recuerdo que en algún momento una amiga oyente nos había llamado para decirnos que bueno, que gracias por compartir estos mensajes, porque ella tenía un problema, que ya acababa prácticamente con un divorcio con su esposo, porque ella sentía que él estaba afectando la salud no solo de él, sino de sus hijas, de su suegra y de su esposa, ¿no? Y que tenía todo impregnado, las cortinas, el mantel, qué sé yo, todo esto de la nicotina, ¿no? Entonces ella nos pedía como que esta campaña no terminara nunca, porque la verdad es que el daño que estaba causando en su hogar era enorme. Creo que no es un único caso, deben haber algunos casos alrededor de eso. Andrés nos hace una seña como diciendo sí, muchos, ¿no? Debe ser. Entonces se ha dicho también que el fumador pasivo se afecta mucho más que el mismo fumador, ¿no? Entonces pensemos un poco en esto. No queremos ser moralistas ni dar bendiciones ni decir a nadie cómo vivir o cómo actuar, pero sí es nuestra, creo que es importante que nosotros aportemos también con estas campañas, que son campañas a la final de salud pública. Vamos a oírles a estos huevitos y luego venimos con la música de la Sole, Soledad Pastor Guti, una chica que se inició muy jovencita en el arte de cantar. Y luego le acompaña a su hermana, ¿no? Ellas hacen un homenaje a don Atahualpa Yupanqui, y precisamente esta canción se llama Don Ata, ¿no? Escuchen lo que dice. Pero primero, esos huevitos. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto

vida el valle, campos de alcheral, también por la bomba y lules igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío, se teje un poncho pampa al vallador perseguido, allá por el barrancar y por esa la vida. Lo humilde con la mirada le busca guarida. Ahí anda la Atahualpa por los caminos del mundo, por una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Abriendo sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene quedando el día por el cerro colorado, y en las espinas del yurqui se estrella un rayo cortado. Despierta la niebla con el agua itaqueña, San Francisco de Chañer y también Santa Elena. Y se duerme en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, por una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindo y por su memoria. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Así es, en unos pocos segundos podremos escuchar ya esta conversación con Andrea Suárez, quien crea el primer taller de joyería creativa en la Casa de la Cultura, dentro de este nuevo emprendimiento de la Casa del Área de la Mujer en Artes y Oficios. Amigas y amigos, hacemos un paréntesis para recordarles y hablar un poquito sobre este Día de los Difuntos. Ayer lo hablamos en extenso y lo disfrutamos con Patricio Robalino, escuchamos música. Y claro, el Día de los Difuntos, o el Día de los Muertos, como también se lo conoce, es una celebración de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. En muchos sitios comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y también de Todos los Santos. Es una festividad que se inició en México y que luego se extinguió, luego al centro y Sudamérica. También se celebra ahora en muchas comunidades de Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO, miren ustedes, ha declarado esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Día de los Muertos es un día festejado también en el Brasil, como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas. El Día de los Difuntos en nuestro país se conmemora como una amalgama de tradiciones de las culturas aborígenes, de ritos católicos, que por supuesto varían en cada una de las provincias, personajes, vigilias, oraciones, y una diversidad de platos típicos de que en estas fechas forman parte de la celebración. Que todas y todos, pues, tengamos una muy buena celebración de Día de Difuntos. Unos con más rituales, otros con más reverencia, otro con más toque cultural, ancestral, a lo mejor. Para otros, a lo mejor, no tiene ningún sentido este, sino el de tener unos días de descanso para estar en familia. En fin, cada cual en su espacio, ¿cierto? Ecuador conmemora el Día de Difuntos y por eso, pues, la próxima semana, el día lunes y el día martes, están declarados como día de descanso obligatorio. Está ya con nosotros Andrea Suárez. Vamos a darle la cordial bienvenida y con ella iniciamos este diálogo. Gracias. Ya. Bueno. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de nuestra compañera Andrea Suárez. Y miren ustedes, ella desde hace algunos, muchos meses ya ha incursionado en esto de la joyería creativa. Y precisamente se realiza en la Casa de la Cultura este primer taller de joyería creativa. Y con la participación también del maestro Zamora, ahora Andrea nos contará quién es él, nos hablará un poquito de su trayectoria. Andreita, qué bueno y qué grato que estés acá en nuestros espacios, un abrazo enorme siempre. Y con esta novedad, ¿no?, el primer taller de joyería creativa. Cuéntanos cómo nace la idea, primero de realizar esta nueva tarea que para la Casa de la Cultura sería como un campo nuevo, ¿no? Uh-huh. Bienvenida, buenos días. Gracias, Bachita. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por este espacio para conversar un poquito sobre este primer taller de joyería creativa en la Casa de la Cultura. Sí, en realidad, mira, son dos años de estar ahí dándole al bombo para que esto salga. Entonces sí nos sentimos bastante comprometidos y sobre todo agradecidos porque finalmente se dio la oportunidad, ¿no? Entonces la oportunidad una idea, un proyecto de que la casa cuente con un taller de artes y oficios, porque es pertinente, porque la casa nació así en realidad, ¿no es cierto? Esa fue la esencia. Y entonces todo esto de los oficios, de la artesanía, si bien las artes mayores, las artes plásticas, la escultura, la pintura, todo eso de alguna manera siempre se lo vio como... la familia aristocrática dentro de las artes, ¿no? Y en cambio toda la cuestión creativa de la artesanía, la orfebrería, eran artes menores, por eso se le llama artes aplicadas. Pero realmente, bajo muchas visiones, pues en realidad no es así. Estas son artes con todas las palabras, y creemos que se necesita un espacio y sobre todo un reconocimiento de que eso ha sido importante para todos los pueblos del planeta. Hay cantidad de ejemplos de mujeres en el África, de mujeres en América Latina que han vivido, que han sustentado sus familias gracias a la artesanía, de comunidades, ¿no es cierto? No solamente dentro de los metales, sino dentro del tejido, dentro de variedad de materiales que utilizamos para eso. Entonces la idea siempre fue no rescatar, porque en realidad no hay nada que rescatar. O sea, la gente lo sigue haciendo, la gente sigue viviendo de eso. Lo que sí es visibilizar, o sea, darle el espacio que se merece y el reconocimiento que se merece. Dentro de todas esas artes, el tema de la orfebrería, ¿no es cierto? Es un tema que nos compete como pueblos andinos, con una memoria histórica increíble, ¿no es cierto? Porque son nuestras raíces, nuestra identidad, ¿no? Justamente aquí en la Casa de la Cultura, no pertenece a la casa, pero está el Museo del Banco Central, ¿no es cierto? Donde se guarda toda la memoria artística en metales, en plata, en platino. Aquí en América el platino se trabajó mucho antes que en Europa, sin querer decir que Europa, por favor, o sea, ¿no? Los árabes, o sea, de todas maneras, es un arte hermoso, ¿no? Y sobre todo es un oficio que, aparte de crear belleza, de toda la creatividad y todo, es una enseñanza de vida. Y claro, y nosotros los quiteños y los ecuatorianos deberíamos estar orgullosos de que todavía existen, todavía pocos, es una especie en extinción, pero existen maestros, yo diría poquísimos, diría que el maestro José Zamora Quispe es una especie en extinción. Así es que, sí. ¿Y cómo logras el vínculo con el maestro Zamora, no? Porque él es de Cañar. ¿Vive en Cañar también? No. El maestro, bueno, ha tenido una vida increíblemente azarosa porque obviamente viene de un origen campesino, ¿no es cierto? De él, en la Casa de la Cultura, te cuento que entre otras cosas se ha comprometido, el presidente ha dado su palabra para realizar un libro, porque él también escribe. O sea, el maestro Zamora desde muy pequeño salió del Cañar con su mamá a echar suerte en Quito y encontró a los 10 años la orfebrería, ¿no? Y en una época, bueno, ojalá haya la oportunidad de que él mismo les cuente, pero así en síntesis, en una época en donde los orfebres, los joyeros no enseñaban, no eran maestros como él, sino se tapaban, él contaba que se tapaban con unas capas para que el de al lado no le vea lo que hacía, ¿no? Porque es un oficio muy sacrificado en el sentido de que es duro, trabajar el metal es duro, te hace sudar, te hace llorar. Y además, mira, yo creo que ahora recién, no sé si me equivoco, pero hay una valoración real a ese trabajo, ¿no? Porque además oficios muy mal pagados, históricamente hablando, pues muy mal pagados, poco reconocidos en su valor artístico, ¿no? Bachita, nuestra querida compañera Verónica Falconi, del Museo Colonial, alguna vez me decía, es increíble cómo los orfebres, cómo los joyeros han manejado tanto oro y tanta plata, ¿no? Y siguen teniendo lo que siguen teniendo. Sí, ¿no? Es como un poco contradictorio. Es absolutamente increíble, pero creo que la riqueza también está en otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras, mira, el maestro Zamora se ha paseado el mundo entero con la cuestión de la joyería. Se ha paseado el mundo entero. Hay unas fotos maravillosas de los años 60, 70, en París, con las bastas anchas de sus pantalones y tomándose un vino a pico en el Arco del Triunfo. O sea, el maestro Zamora no es así un joyerito que así... Claro. O sea, él es una persona que ha construido su trabajo, ¿no es cierto? La Escuela de Joyería Casa de América tiene un reconocimiento de la UNESCO. Esta Escuela de Joyería ha hecho el convenio con la Casa de la Cultura para poder instalar el taller. De hecho, el maestro nos arrienda sus máquinas, porque lamentablemente todavía por cuestión de fondos, pero ojalá en el futuro no tengamos un presupuesto para en realidad tener todo lo que necesitamos dentro del taller. Y bueno, o sea, eso te cuento, el maestro Zamora es un personaje además queridísimo por todas las alumnas, porque en la escuela de joyería donde nos hemos formado, la mayoría somos mujeres. Ah, mira. Y ahora, en este taller de joyería creativa que pues ya tiene su sede en la Casa de la Cultura, ¿qué se ha logrado? ¿Que estas alumnas que estaban en este espacio anterior vengan, se integren a este taller? Y además, supongo yo que habrá alguna, alguna permanencia, ¿no es cierto? Es decir, es un taller para siempre. Sí, Bachita, mira, hablemos del taller. En realidad el taller, como te digo, ¿no? El proyecto se creó para tener un espacio en las artes y en los oficios. Pero lamentablemente durante casi 2 años, o digamos 1 año y medio, buscamos ese espacio y en la casa no encontrábamos ese espacio. El presidente de la Casa de la Cultura, obviamente, nos dio luz verde para buscar ese espacio, pero tú sabes que es complicado. Qué difícil, así es. De todas maneras, pasó una cosa linda en cierto sentido, creo que mágica. El maestro Gerardo, que era el maestro carpintero, que tenía el taller arriba en la terraza, un galponcito que había construido, yo no sé, el Fonsal o algo así. Entonces, él sabía que yo andaba de aquí para allá con esta idea y con este proyecto y me dijo, doña Andrea, yo me jubilo, yo me voy, gestione para que le den ese tallercito de ahí de carpintería. Entonces le dije, maestro, ¿usted quiere dejarnos de ese taller para que se haga ahí joyería? Entonces me dijo, sí quiero. Obviamente no es que le pertenece al maestro Gerardo, es de la institución, pero afectos, exacto, son unos afectos, claro, de toda la vida de haber trabajado ahí. Entonces fue eso, y pues ahí sí me fui donde el presidente y gestionamos eso y le pedimos que por favor, o sea, que ese espacio. Entonces obviamente él accedió, y te digo, ha sido un trabajo de hormiga, de estar todos los días machucando. Creo que me odian todos los compañeros de la Casa de la Cultura porque me veían, no, ya viene. Pero sí, o sea, ha habido también los compañeros de servicios técnicos, ¿no? Muy agradecida estoy con ellos porque en realidad, pues tú sabes que a veces es difícil, tienen cosas que hacer, tantas cosas que hacer, pero sí le dieron un tiempito, porque hemos utilizado todo lo que había en los talleres, o sea, todo reciclado, porque aquí no ha habido un centavo de nada. Entonces se ha reciclado para hacer las mesas, para hacer los astilleros, con creatividad. Bueno, eso en lo particular he aprendido en el taller del maestro Zamora. ¿Quién dirigió esta obra? Porque eso también es una obra, es decir... Pues, ¿quién dirigió? Te voy a decir, Bachita, que en realidad bajo el ala, si es que se quiere decir, ¿no es cierto? Un poco del maestro, que es el que sabe del oficio y cómo instalar un taller y toda la cuestión, pues lo hice yo. O sea, fue una cosa que sí creí que era pertinente, como te dije al principio. O sea, he visto muchos ejemplos de gente que realmente valora lo que es encontrarte con un maestro, encontrarte con alguien que sabe de un oficio y que realmente vos ves que nos falta a los ecuatorianos dar el lugar que se corresponde. O sea, a mí siempre me ha parecido que la artesanía es un mundo maravilloso, ¿no es cierto? Y más todavía la joyería. Cuando descubrí la joyería, pues no lo podía creer. O sea, fue realmente una medicina para mi vida en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué te digo? Es un oficio que además de hacer las cosas, te da un montón de vuelo para hacer muchas cosas, de creatividad. Y además de todo, es un oficio rentable, ¿no es cierto? Porque sea como sea ahora con la tecnología y todo lo demás, mira, hay máquinas 3D que vos diseñas el anillo y te imprime en 3D. Qué maravilla, claro. Sí, es maravilloso. O sea, no es que uno está reñido con la tecnología, o sea, maravilloso todo lo que sea así para es, crear, pero de todas maneras el estar en un taller artesanal donde vos laminas a brazo, donde vos yo que sé, martillas o lo que sea, así artesanalmente, fundes, es otro encuentro, es un encuentro con lo esencial, con los minerales, con todo lo natural, con lo que es del metal, con la fuerza que tiene. Entonces yo sí creo que si no tienes esa base, ¿no es cierto? Con esa base puedes descubrir muchas otras cosas, tecnológicas, no tecnológicas, pero es una base, es como tu identidad, ¿no es cierto? Qué maravilla, yo feliz de escucharte. Además hablas con tanta pasión de esto, tu rostro cambia absolutamente, y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De reencontrarnos y también descubrir qué es lo que nos da esa medicina de la que tú hablas para tantas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el empuje necesario para levantar el vuelo y no regresar a ver atrás, ¿no? Lo bueno, digo yo, una de las cosas buenas de la vida es eso, que tenemos la posibilidad de aprender siempre. Todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? No me sorprende que hayas emprendido tú en esto de encargarte realmente de echar adelante este taller, porque esa faceta de emprendedora y de mujer valiente la conozco perfectamente desde tu mismo hogar, y eso es maravilloso, ¿no? Bachita, muchas gracias. En realidad, lo que dices, creo que sí, que sí, uno tiene que ser agradecida de dónde viene. ¿Cómo absolutamente no? Porque ¿cómo de ahí no? Nace también la voluntad de seguir, porque a veces las puertas se te cierran, a veces hay dificultades, pero sí, yo sí estoy muy agradecida con la vida porque este reconocimiento, saber de dónde uno viene, es bien importante, y esta es una posibilidad. Entonces ponte hablando ya del taller de lo que se va a hacer. Este es un taller que está dedicado a la creación. Está dedicado, ¿no? Y justamente en lo posible, bueno, el proyecto se hizo en general para mujeres, ¿no? En la idea de que cuando tú tienes tus hijos, cuando tú tienes esto, lo otro, no quieres deslindarte, ¿no es cierto?, de tu responsabilidad, de tu tarea de mamá, y yo qué sé, coger un trabajo que estés 15, 10 horas al día, en donde, yo qué sé, formes parte de y eso te aísla, ¿no? Así. Te aísla absolutamente de la familia. Entonces, creo que para las personas que quieren encontrar una manera de sustentar a su familia, hay muchas madres solteras, hay muchas jefes de hogar, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, estoy esperando que el marido me dé una platita o que una chaucha por aquí, por allá, no puedo trabajar porque los guaguas con quién se quedan, o sea, vengan al taller. Sí es una inversión, el taller tiene un costo, el costo es de $60, ¿no es cierto? Es mensual. Es mensual, exactamente, por 3 meses, pero en 3 meses, sí, tú aprendes a hacer anillos. ¿Ya? Claro, tú pones para el material un 20 gramos de plata, más o menos, que será unos $20, ¿no es cierto? Pero con 20 gramos de plata tienes un anillo que lo puedes vender en 80. Claro. Porque el trabajo es así, es fuerte. ¿Los horarios? ¿Cómo han manejado ya, eso? Ya, los horarios, Bachita, bueno, estamos esperando las inscripciones, ¿no es cierto? Y ese es el llamado y la petición de que nos ayuden a convocar a la gente joven, porque si bien es dedicado para las mujeres especialmente, eso no quiere decir, pues está abierto para los jóvenes, o sea, qué maravilla sería que aproveche la gente joven que a veces salen del colegio y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? No quiero ir a la universidad, o sea, quiero hacer algo, un oficio, hay que volver a los oficios, o sea, no tenemos que tener esa nota de los titulitis, o sea, no, hay que disfrutar de la vida, y los oficios lo que hacen es hacerte disfrutar de la vida y también sustentar a tu familia. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para los jóvenes, para las mujeres, jefes de hogar, amas de casa, jóvenes, bueno, sí hay una edad límite, los 16 años, ¿no? Porque tienes un poquito más de madurez como para... Claro, ya. De estabilidad. Pero pero de ahí para adelante está abierto. Y además, Bachita, el maestro nos va a acompañar los primeros 3 meses. O sea, este primer taller lo va a dar él. Yo voy a ser su asistente, sí, pero va a ser él. Entonces es una oportunidad única porque él ya se retira. Claro, él ya se retira porque él también tiene 70 y pico de años, no parece. Además, no parece. Digo yo que es un honor, ¿no? Ser pues el discípulo de una persona de la talla del maestro Zamora, así, ¿no? Es, así que yo les convoco porque realmente, si ustedes preguntan a las alumnas de... Cualquier alumna del maestro Zamora les va a decir, o sea, sí. Entonces es una oportunidad única. Luego, en este taller está programado, Bachita, tenemos muchos compañeros joyeros jóvenes, ¿no es cierto?, que dan, yo que sé, que son expertos en soldadura, que son expertos en cera perdida, que son técnicas, ¿cierto? Entonces, la idea del taller es que también la gente joyera, artistas joyeros, puedan ir a dar ahí sus cursos. Hay gente del Perú, ¿no es cierto?, que sabe repujado, o sea, hacer una conexión tal que en ese taller existan maestros todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, pocos son maestros, pero en todo caso gente que vaya a capacitar a los alumnos, ¿no es cierto? Y darle una dinámica así en ese sentido. Entonces, este es solamente un primer paso. La idea es así, de largo aliento, como dicen, pero esperemos, porque todo depende si es que tiene acogida, si es que tenemos alumnos, y como también agradecida un montón con la gente de publicaciones, con los creativos de publicaciones, con el Santiago, se me va el apellido, pero fue quien diseñó también este. Qué entonces, bien. La idea es de eso, es incorporar también gente que pueda dar diseño, porque no podemos quedarnos ya en solo la joyería, así, claro, la cosita, o sea, no, algo un concepto, o sea, siempre dar un paso más. Eso nosotros es lo que esperamos, y sin duda alguna esto va a tener un éxito rotundo, ¿no? Alguien decía, no, debemos tener miedo a los cambios y a emprender cosas nuevas, diferentes. Esta es una de ellas. Queremos conversar y decirles a ustedes, amigas, amigos, que la Casa de la Cultura Benjamín Carrión abre esta escuela de joyería, ¿no? Casa de América, con ese aval. No, perdón, Bachito, no es Casa de América, o sea, el convenio es con la Casa de América, pero la joyería, o sea, el taller es ¿ya? de la Casa de la Cultura. Mira esa maravilla. Sí, creo que yo estaba leyendo mal. Ajá. Es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la escuela de joyería Casa de América. Y se realiza este primer taller de joyería creativa, nos ha explicado Andrea muy claramente de qué se trata. Entonces nosotros queremos invitarles a todas, a todos ustedes, conversen en familia, conversen qué posibilidades hay de hacerlo. Y por supuesto tenemos la invitación también a las inscripciones, ¿no es cierto?, en el área de la mujer, en el horario de 3 a 5 de la tarde. A ver. Sí, también tenemos, Bachita, una página en Facebook, se llama Taller de Artes y Oficios CCE. Entonces, si ustedes ponen eso en Facebook, nos mandan un mensajito, nos piden información, nos dicen, quisiéramos, encantados de la vida. Es un celular, el 09-79-18-07-15, y también hay un correo electrónico, tallerdejoyeriacce@yahoo.com. Entonces, si ustedes nos escriben un mensajito, nos llaman, todo es negociable. Quiero decir que ustedes, obviamente hay un compromiso del pago y eso, pero les digo que en realidad es una buena inversión, es un oficio rentable, o sea, no es una cosa que, voy a hacer arte por el arte. Yo veo a las jovencitas, a los jóvenes que a veces están diciendo, ¿qué hago? O sea, necesito hacer algo que me llene, algo que... Prueben la joyería, no quiere decir que se queden la vida entera en la joyería. Pero es una experiencia más. Pero es una experiencia, exacto. Si vos pruebas la joyería, no quiere decir que te vas a ser joyero, porque ese es otro tema, pero eso siempre te dará unas alitas, una base, ¿no es cierto?, para volar hacia donde tú quieras. Entonces, así como la danza, así como todo lo que es creación, ¿no es cierto? Yo sí les invito a los jóvenes, sobre todo a probar, porque está hecho con mucho amor también para ellos. O sea, tenemos ahí unas paredes que estábamos pensando, no, aquí hay que meterle graffiti, pero un graffiti artístico, aquí hay que hacer cosas, aquí tiene que ser un espacio para que esa terraza vuelva a tener vida, para ¿cómo que, no? Sí. Que cobije a tantos seres humanos, que haya la calidez que siempre nos hace falta, ¿no? Así es, Bachita, una de las cosas que tú sabes, yo tengo hijas de adolescentes que siempre están por aquí, por alrededor, y me decían, mami, qué bueno que la Casa de la Cultura abrió las rejas. Mira tú. ¿No? Los parques, ¿no? Y un amigo que ha colaborado muchísimo en el taller me decía, oye, qué bueno, la Casa de la Cultura se le ve, viva, ¿no? Ya son las 6 y la gente sigue, y siguen las clavas, y sigue la gente, y están ahí vendiendo sus aretitos y todo. Y yo decía, sí, o sea, qué chévere es eso. Aprovecho la oportunidad, ¿no? Siempre, yo sé que es necesaria la policía, que está bien, que se den sus vueltas, sí, pero con cuidado, porque son jóvenes, ¿no es cierto? Y entonces, sí he tenido así algunos comentarios al respecto, ¿no? Me decían, o sea, y si no estamos en la Casa de la Cultura, en el patio de la Casa de la Cultura, con nuestros amigos, reuniéndonos, viendo, haciendo las clavas, ¿dónde nos vamos a ir? Entonces, yo creo que como funcionarios, como gente que trabaja aquí, siempre tenemos que tener la sensibilidad para todos los jóvenes que llegan, que vienen en busca de cine, que vienen en busca de un montón de cosas. Así es. Para abrirles las puertas. ¿Cuántas veces hemos repetido y hemos oído esto de que la casa es la casa de todos, de todas? Pues, que más allá del concepto, así sea, ¿no? Así sea. Andreita, un abrazo enorme. Gracias por estar acá en mi espacio, gracias por esta posibilidad que se abre hoy a través de un gran esfuerzo tuyo de creer en algo que a lo mejor muchas personas de pronto dijeron que es una locura, ¿no? Sin embargo, veámoslo desde el lado humano y desde el lado histórico. Las artes y oficio han sido tema para grandes estudios, grandes tratados, es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Y además, esa es parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Por lo tanto, vamos a festejar realmente esta posibilidad nueva que abre la Casa de la Cultura en este primer taller de joyería creativa. y esta Escuela de Artes y Oficios. Bachita, muchísimas gracias por tu espacio, por recibirnos aquí en tu espacio, porque sí, hay bastantes hombros que han ayudado. Y en realidad estoy muy agradecida y te invitamos cordialmente que pruebes la joyería. Te invitamos ahí, sí, en verdad, yo sé que tú eres una mujer súper creativa y de pronto, prueba. Prueba para que vengas y les cuentes a tus oyentes, les digas en experiencia propia de qué se trata. Gracias, Andreita. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.